En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva llamado Elche en Punta desde hace ya 27 años, que son los que llevamos en el 101.4 acompañándote a través de la radio convencional. También te saludamos desde el resto de nuestros medios de comunicación, desde el grupo Teleelch, en Teleelch, también en la TET y por supuesto desde teleelch.es para que nos sintonices, nos veas, nos escuches desde cualquier parte del planeta Tierra. Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol en unos minutos despegará rumbo a Galicia. Concretamente, primero hasta Madrid, luego un enlace que les lleva hasta Coruña y allí un autocar hasta Lugo. Esta tarde llegarán a Lugo, donde ya pernoctarán. Mañana, Lugo-Elche, partido correspondiente a la 26ª jornada de la Segunda División. El objetivo, ganar, para empezar a distanciarse de la quema del descenso y seguir acercándose, si es que puede ser, a la zona del playoff. Toril ha introducido dos novedades en la convocatoria respecto a los que a los 18 que fueron convocados frente a UCAM de Murcia. Entran los dos centrales, Pellegrín y José Ángel, se caen Correa y Hugo Fraile. Sergio Pellegrín se perfila como la principal novedad en el equipo titular, con lo que se produciría el enésimo cambio en la pareja de centrales al coincidir por primera vez Túñez y Pellegrín. Los 10 descartados que no viajan son, por decisión técnica, Hugo Fraile, Josete y los canteranos Leomar y Sori. Por lesión o saliendo de lesiones, todavía tiernos, Pedro, Edu Albácar, Robert Correa, Eldin, Mandy, al que le queda un mes, y Matilla el resto de temporada. Reconocía uno de los capitanes, Sergio Pellegrín, que será la principal novedad en el once titular mañana, de que hay ánimo de revancha por el 0-3 de la ida. Sí, esta semana lo hemos comentado, ¿no? Que digamos que yo creo que hemos tenido dos partidos muy malos en, durante esta temporada. Uno fue el partido de Lugo en casa. Tenemos un mal sabor de boca, ¿no? Porque era delante de nuestra afición, queríamos conseguir los tres puntos, estábamos convencidos o por lo menos ilusionados en conseguir los tres puntos y la verdad que en ningún momento del partido nos encontramos cómodos, nos pasaron por encima en todos los aspectos y bueno, queremos esta semana que no vuelva a suceder, evidentemente. Somos dos equipos distintos a la primera vuelta, nosotros bueno, estamos haciendo muchas cosas bien a pesar de que los resultados no acompañan y vamos con otro... Con ilusión igual, pero bueno, que con, evidentemente con un respeto que se ganó el Lugo en la primera vuelta. Y a nivel de fútbol base, el Club de Fútbol Celtic Elche, antiguo Zafiro, se ha convertido en club convenido con el Atlético de Madrid, acto que se firmó ayer en el Vicente Calderón. El primer objetivo y el principal es la formación deportiva y en valores de los jugadores de las categorías inferiores del club ilicitano, con, lógicamente, la colaboración del cuadro colchonero. Esto es lo que te proponemos para el día de hoy, un día pues prácticamente de previa. Mañana estaremos de viaje camino a Lugo para la retransmisión de ese partidazo entre el Club Deportivo Lugo, equipo que ahora mismo pues está séptimo clasificado a dos puntos de playoff, y el Elche Club de Fútbol, que es decimotercero. Por tanto, cinco puntos de diferencia entre el Lugo y los blanquiverdes. Una pausa

Luego en segunda división, pues recordemos que la temporada de los récords con Fran Escribá a la cabeza, el Elche perdió allí. Marcó un ex blanquiverde, Óscar Díaz, un Elche que perdía su segundo partido de la Liga, aunque bueno, pues fue un pequeñísimo lunar en una temporada absolutamente de récords. Y el año pasado el Elche pues consiguió lo más positivo que ha conseguido en esas tres visitas, un empate. Empató a uno con un gran gol, típica picada a la salida del portero de Sergio León. Un Lugo que además también tiene un récord negativo. Es el segundo equipo más goleador, ese no es el negativo. Es el segundo equipo que más goles marca, 35. El Elche es el quinto más goleador, 33, es decir, que a priori podría ser un partido de goles. Pero es curioso porque el Lugo es el segundo equipo de segunda división que más encaja, que más goles encaja en los 10 últimos minutos. El Lugo es uno de los más goleados, 31, le pasa un poco como al Elche, pero sus cuentas están más equilibradas porque lleva más 4, 35 a favor, 31 en contra. El Elche lleva menos 2, 33 a favor y 35 en contra. Pero vamos, son dos equipos de perfil parecido, con un trazo similar, equipos que les gusta tener la posesión de balón, que les gusta atacar y que tienen problemas y pasan apuros en la parte de atrás. Bueno, pues el Lugo es el segundo equipo que más encaja en los 10 últimos minutos. Le pasó, por ejemplo, sin ir más lejos, el pasado domingo en el Sánchez Pizjuán, cuando ganaba 0-1 y en el tiempo de descuento el Sevilla Atlético le empató 1 y se le escaparon 2 puntos que ahora le significarían estar en playoff. Sin embargo, por ese gol le volaron 2 puntos y ahora está precisamente a esos 2 puntos de zona de playoff. Fijaros lo que supondría, pues por ejemplo, para el Lugo quedarse fuera del playoff, pues por ese gol. Bueno, muchas veces ha pasado. El Lugo precisamente fue el que evitó que el Girona ascendiese en el minuto 91 hace 3 temporadas. O sea que esto es fútbol y esas cosas pasan. Y si no, que se lo digan al Elche con el famoso penalti del otro día en el minuto 93. Bueno, ¿qué convocatoria ha hecho Alberto Toril? Pues 2 novedades. Entran Sergio Pellegrini y José Ángel, que la semana pasada no estuvieron. El primero porque estaba sancionado, el segundo por decisión técnica. No entran Hugo Fraile por decisión técnica y Correa, que después de ese golpe en el tobillo, pues prácticamente no ha entrenado con regularidad en toda la semana. Por tanto, ¿qué 18 se lleva que están a punto de despegar? Pues son, con este equipo titular, Juan Carlos en portería, con un sistema 1-4-4-2. En defensa, Túñez y Pellegrín serían los centrales. Sería la primera vez que coinciden y la enésima probatura de centrales. Porque Pellegrín siempre ha estado con todos, le faltaba Túñez, que acaba de llegar. Y Pellegrín empezó, recordamos, con Josete en los primeros 3 partidos. Luego el técnico cambió con Pellegrín y José Ángel. Luego cambió con Pellegrín y Armando. Luego los famosos 3 centrales, Josete, Pellegrín y José Ángel. Y el otro día Túñez y Armando, pareja inédita, y mañana tiene toda la pinta de que va a ser otra pareja inédita entre Túñez y Pellegrín. Que ojo, no pueden haber más parejas inéditas, porque con Túñez pueden ser muchas parejas inéditas. Túñez José Ángel, Túñez Josete, pero vamos, esperemos que ya se quede en esto. Buena señal sería de que cuajara esa pareja Túñez-Pellegrín. En los laterales, teniendo en cuenta que los que meten competencia están tocados, Edu Albácar y Correa, que no viajan, está clarísima la titularidad de Iriondo y Luis Pérez, que además el otro día estuvieron francamente bien. Por delante, Fabián y Dorca, en la sala de máquinas y en la organización. En las bandas, Borja Valle y Pablo Hervías. Veremos si vuelve a colocar a Pablo Hervías en la derecha para que Borja Valle esté más cómodo en la izquierda. Y arriba Guillermo y Nino. Para el banquillo quedarían Germán como portero suplente. Como defensas José Ángel y Armando. Como centrocampistas Álex Fernández, Pelayo y como extremo Liberto. Y como delantero Malonga. Es decir, de los 28, 10 lógicamente se quedan fuera. Por decisión técnica, en principio Hugo Fraile, Josete y los canteranos Leomar y Sori. Por lesión, aunque ya tienen pues prácticamente la alta médica y si hubiera sido urgente entrar, hubiera entrado Pedro. Edu Albácar, Correa y Eldin no están, pero para la semana que viene sí. Y luego Mandy le queda un mes y Matilla lo que resta de temporada. Esa es la convocatoria y la verdad es que ahora sí que tiene para meter competencia y para descartar futbolistas. Bueno, un partido sin duda importante. El Lugo en casa lleva buenos números. Ha ganado de los partidos que ha disputado en su estadio 7. 7 ha ganado, 2 ha empatado y 4 ha perdido. Ha marcado 18 goles y ha encajado 14 en su estadio. En el Anxo Carro venció, por ejemplo, 1-0 al Alcorcón, venció 1-0 al Córdoba, venció 3-1 al Mallorca, venció 3-1 al Numancia, venció 1-0 al Sevilla Atlético y 1-0 al Valladolid. Es decir, que las veces que ha vencido ha sido siempre por la mínima, o casi siempre. Luego, los dos únicos partidos que allí han empatado son: el Huesca empató a 1 y el Zaragoza empató a 3. Y los equipos que han conseguido vencer allí, a ver, por aquí lo tenemos, ganó allí el Cádiz 0-1, ganó el Getafe 0-1, ganó el Nástic de Tarragona colista por 2-3 y ganó el Tenerife 1-3. Estos son los pinchazos que ha tenido el Lugo en su estadio. Bueno, pues un partido sin duda importante, el que mañana van a disputar. Y le preguntamos a Sergio Pellegrín, bueno, pues cómo se toma el que Toril, bueno, pues esté continuamente, semana tras semana, haciendo cambios en defensa. No, nosotros, por desgracia, no estamos encajando demasiados goles. Somos quizá la línea más afectada en ese aspecto y bueno, el míster, si quiere hacer rotaciones, quiere ir probando jugadores para encontrar una solución, bueno, pues nosotros lo aceptamos, está claro. Nosotros lo que queremos es lo mejor para el grupo. Queremos que no recibir goles, queremos ganar partidos. Yo el año pasado estuve en un equipo donde encajamos pocos goles. Y bueno, este año estoy en un equipo donde encajamos muchos y la verdad que no es agradable para nosotros, para la línea defensiva. Ni para nosotros ni para todo el equipo, evidentemente. Es algo que afecta a todo el grupo. Y es que hemos estado toda la semana hablando, pues, de lo que hablamos prácticamente toda la liga, que es lo que está lastrando como una auténtica losa, como si el Elche llevara un yunque en cada partido de peso en los pies, y es el capítulo de goles en contra. ¿Qué sería de este equipo si encajara, ya no digo la mitad, pero vamos, un tercio de los goles, no encajar un tercio de los goles que ha encajado? Pues evidentemente estaría mucho más arriba. Y esto es un problema de jugadores, es un problema colectivo, es un problema de sistema. Así piensa Pellegrín. Bueno, a ver, el año pasado yo pertenecía a un equipo donde encajábamos muy poquitos goles. Y este año estoy en otro equipo donde encajamos más. Yo creo que soy el mismo futbolista. Es verdad que a lo mejor no estás igual de bien en una temporada que en otra, o a lo mejor el sistema no es el mismo, no el sistema, porque el sistema, los sistemas son prácticamente iguales todos, ¿no? Pero bueno, la forma de jugar, la forma de el equipo, la identidad del equipo no es la misma, entonces bueno, pues puede verse afectado en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, también tampoco podemos ignorar que se han cometido errores individuales que nos han costado caros. Entonces, bueno, pues creo que lo que tenemos que hacer es prestar más atención en todos los aspectos, estar más concentrados todos, tanto los defensas como los medios delanteros, porteros, bueno, y seguir trabajando con confianza e intentar que no nos metan goles. Y psicológicamente le siguen dando muchas vueltas precisamente a la cabeza con los errores de cada partido, porque parece que por muy bien que estés, el otro día el Elche estuvo bien contra UCAM de Murcia, pero siempre está el run en la grada de que espérate que ya llega, y efectivamente al final acaba llegando. ¿Esto afecta psicológicamente al futbolista? El mismo día del partido sí que es verdad que piensas, joder, sí, hoy ha pasado lo de siempre, ¿no? Siempre un error, siempre un pequeño detalle, que se te va el partido, un partido que tenías atado, pero luego analizas bien el partido y es que es fútbol, ¿no? Es el fútbol. Todos los equipos cometen errores, todos. No hay ningún equipo que no cometa errores ni defensivos ni ofensivos. Sí que es verdad que se están acumulando errores que nos están costando muchos puntos en los últimos partidos, y luego te quedas con una sensación de decir, bueno, pues posiblemente simplemente con un poquito más podríamos haber tenido en la tabla 10 puntos más y habría cambiado la cosa. Bueno, el equipo es el mismo. Seguimos trabajando bien, seguimos confiando en nuestras posibilidades. Es verdad que bueno, que a lo mejor en el entorno hay algo de nerviosismo, pero nosotros lo que tenemos que transmitir es calma, es tranquilidad, porque quedan jornadas, creo que la dinámica es buena, y intentar lo que decía, ¿no? Pues los 90 minutos estar muy concentrados y que no se cometan estos errores. Y es que Sergio Pellegrín, que tiene, además de muchas tablas y experiencia, porque ha jugado en muchísimos equipos, bueno, en el Elche, por ejemplo, ha jugado muchísimos partidos en un solo equipo, pero ha jugado pues en el Rayo Vallecano, ha jugado en el en un equipo que yo creo que ha sido un poco, o está siendo, o es la antítesis de lo que fue el Alavés de Bordalás, con el que ascendió. El Alavés de Bordalás, ya sabemos todos cómo ascendió, pues siendo un equipo todo lo contrario, el Elche. Mucho más sólido, consistente, recio, férreo, atrás, posiblemente con mucho menos gol, pero al final ascenso y además en la primera posición como campeón, a ver quién le discute. Reconoce que, bueno, pues todos los equipos cometen errores. Primero, que a todos los equipos los errores les cuestan puntos. Hay mínimo 11 equipos cada jornada que no consiguen ganar. Si hay empates, hay más. Entonces, a todos los equipos cometen errores y cuestan puntos, no solo a Elche. Y lo segundo, bueno, pues esta semana me ha tocado ver al equipo desde la grada, pues se ve con mucho más nerviosismo, se ve una situación, bueno, pues que yo, por ejemplo, vi el partido controlado en la primera parte, un equipo que tenía el partido bastante bien encarrilado, con la posibilidad de matar en la segunda parte, sobre todo cuando nos quedamos con uno más. Bueno, y al final el fútbol, ¿no? Una jugada embarullada dentro del área, cuando el rival no había llegado prácticamente a nuestra portería, y mira, pues por desgracia nos pitan un penalti y te vas con ese sabor agridulce. Son cosas que pasan, son errores que se cometen y se nos escapan puntos. Bueno, lo que decía, ¿no? Vamos a intentar no cometer esos errores, aunque creo que el otro día defensivamente no cometimos muchos. Vamos a intentar no cometerlos para que estas cosas no nos vuelvan a suceder. ¿Se puede decir adiós al playoff con una derrota mañana en Lugo? Yo no quiero decir adiós ni a los playoffs ni a nada. O sea, yo lo que quiero es ganar el siguiente partido. No me importa nada los playoffs a día de hoy. Ni los playoffs, ni la salvación, ni los 50 puntos, ni los 90. Me da igual. Me da igual. No quiero pensar en playoffs. Me da igual. Yo quiero pensar en el partido de Lugo. Ganar. Ya está. Y hacen bien. En el partido de Lugo y ganar, nosotros evidentemente tenemos que pensar en más cosas, porque si no, los programas tendrían que durar 5 minutos. Le preguntamos como defensa, si al futbolista no se le marea con tantos cambios en defensa, aunque se entienda que Toril los tenga que hacer y tenga que buscar la fórmula para encontrar la llave que eche el candado y el cerrojo a la portería del Elche. No, porque ahora mismo somos 5 centrales, tiene posibilidad de cambiar el sistema. Cuando cambió el sistema contra el Girona fue bastante bien. Bueno, luego jugamos con el mismo sistema en Tenerife y, bueno, salvo el error individual que cometimos, estaba yendo bien. No teníamos la posición de balón, pero teníamos el partido más o menos controlado. Entonces, bueno, no nos creó incertidumbre. Esta semana el míster ha decidido hacer cambios en el once inicial. Totalmente respetable, están todos los jugadores para competir. Y esta semana, pues bueno, el que salga, que lo haga lo mejor posible. Al final, el que tiene que salir beneficiado es el grupo. Al margen de que si los jugadores van rotando o si se sienten un poquito incómodos, no creo que se sientan incómodos. Simplemente, pues somos jugadores de fútbol que nos tenemos que adaptar a cualquier sistema, a cualquier variación. ¿Y sus compañeros, por ejemplo, el otro día pudieron sentirse señalados de la derrota en Tenerife, José y José Ángel, porque de ser titulares pasaron directamente a la grada? No, pero bueno, que lo que decía, esto es el fútbol. El míster toma decisiones, tiene 5 jugadores de la posición de central para elegir y al final él decide quién está mejor, quién está peor o los que cree que tienen que jugar esa semana. Nosotros lo aceptamos, no se trata de sentirnos señalados en absoluto. El partido frente al Lugo siguen recordando, porque además es bueno para analizar el partido de mañana, el encuentro de ida, donde el Elche era un equipo entonces que quería sacar el balón siempre desde atrás. El Lugo pues leyó bien el partido, presionó muy arriba, esa primera línea de presión la superó y robó muchos balones que algunos acabaron en gol. Bueno, yo creo que realmente en el partido de ida superaron nuestra primera línea de presión, y al superar la primera línea de presión estaban mucho más cómodos, tenían muchos más espacios. En el Martínez Valero, realmente un equipo cuando supera esa línea de presión se siente a gusto porque hay espacios, y ellos venían una buena dinámica. es verdad que el gol, me acuerdo que me metí el gol en propia puerta yo, una jugada desgraciada, y eso hace que el equipo rival juegue con más tranquilidad y más comodidad. Bueno, nosotros ahora somos un equipo totalmente distinto, ellos es un equipo distinto, nosotros creo que ahora, bueno, podemos disputar el partido aprendiendo también de todos los errores que cometimos ese partido y los que, bueno, pues que queremos subsanar, sobre todo los que estamos cometiendo últimamente, vamos a ir a competir este partido. ¿Cómo ve a su compañero que mañana puede ser pareja de baile en el centro de la defensa, Andrés Túñez? Bien, bien. Túñez, la verdad que ha venido bastante bien. Es verdad que llevaba un mes y pico sin competir y se ha adaptado rápido. Es un chico que está dentro de la dinámica ya, lleva dos semanas, pero está muy metidísimo dentro de la dinámica y está para jugar todos los partidos que el míster crea conveniente. Y lo segundo, bueno, pues las rotaciones. Esto es fútbol, al final nosotros nos tenemos que adaptar, lo que he dicho antes. Lo más importante es que el viernes por la noche el Elche tenga tres puntos, independientemente de si juega uno o si juega otro. Da igual. Los nombres que salgan a jugar el viernes, que lo hagan lo mejor posible y que se consiga la victoria, al margen de los que jueguen. Un campo, el de mañana, donde hay que estar a tope, muy metido, concentrado desde el primer minuto. Eso lo tiene clarísimo Sergio Pellegrín. No. Errores se cometen en todos los aspectos, en el aspecto defensivo, en el ofensivo, todo, siempre, en todos los partidos. Si tú analizas un partido de Primera División o de Champions, todos los equipos cometen errores. A todos los equipos les cuestan puntos los errores. Bueno, pues hay días que estamos más acertados de cara a puerta, hay días que tienes una ocasión y la metes, y hay días que tienes tres y no las metes. Pero vamos, que eso le pasa a todos los equipos. O sea, que no es nada a comentar. Ojalá esta semana solo tengamos una ocasión y la metamos y no nos metan gol. O sea, que realmente... Hablaba aquí de los errores también de los compañeros arriba y ahora efectivamente hablaba de competir mañana al 100% en ese campo. Es un campo donde se tiene que competir 100%, todos los balones, todas las disputas, todos los duelos hay que pelearlos. Y si nos pensamos que caminando vamos a ganar, estamos totalmente equivocados. Tenemos que competirlo y es un partido distinto a los que nos podemos encontrar en el Martínez Valero. Es un partido, puede ser parecido al de Reus. No sé cómo está el tiempo ahí en Lugo, no sé si va a caer mucha agua en el campo, no sé cómo estará el campo, pero bueno, que realmente el inicio, lo principal es competir, los duelos, todos los balones divididos, las segundas jugadas, y a partir de ahí pues mostrar la identidad que tiene el Elche este año. Al nuevo Volkswagen Tiguan solo le falta hablar. Hola, amigo. Elizabeth. Las tecnologías inteligentes del nuevo Volkswagen Tiguan convierten cada trayecto en una experiencia única. Y ahora puede hacerte la vida más fácil todos los días desde 20.990 euros. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Rufus era un perro feliz. Pero un día fue acusado por un delito que no cometió. Su dueño no recogió sus caquitas. Tu perro lo espera todo de ti. No la cagues. Elche merece estar limpia. Usa las bolsas que el Ayuntamiento ha repartido por los establecimientos colaboradores. Elche Més Net amb tu. Ayuntamiento de Elche y Urbaser. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Mecánica en general, pre-ITV. Neumáticos con los mejores precios en todas las marcas. En Talleres Enrique Manzano, cuidamos de tu coche con manos expertas. Aprovecha la promoción otoño. Por reparaciones a partir de 250 euros, un lavado gratis para tu coche, canjeable de lunes a miércoles. Talleres Enrique Manzano, calle José Jabaloyes Hort 54, Elche. Teléfono 965-437914. Elche en punta con Paco Gómez. How Bueno, aquí continuamos para hablar, como hemos comentado en titulares, de ese acuerdo importante porque el club de fútbol Celtic Elche, antiguo Zafiro, se ha convertido en club convenido con el Club Atlético de Madrid. Ayer se firmó un acuerdo entre ambas entidades deportivas en un acto que se llevó a cabo en el Estadio Vicente Calderón. Y hoy nos acompañan precisamente para hablar de este importante acuerdo, pues dos de los representantes, bueno, en este caso tres, de los representantes del Club de Fútbol Celtic Elche. Saludamos ya al presidente, a José Antonio Morales, que está aquí junto a nosotros. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Y también tenemos a José Francisco Sigüenza, que es el director deportivo y exjugador de fútbol, muchísimos años. José Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, preguntaros lo primero, ¿qué significa para el Club de Fútbol Celtic Elche este acuerdo con el Atlético de Madrid? Bueno, lo primero lo que significa es que, bueno, que un club como el Atlético de Madrid se fije en nosotros y que hayamos podido llevar a cabo este convenio significa que, bueno, que el trabajo que hemos estado haciendo hasta ahora creo que ha sido importante y ha sido bueno, y bueno, a partir de ahí lo que queremos es ir mejorando en todos esos aspectos. Y bueno, sí, para nosotros la verdad es que es muy importante que un club como el Atlético de Madrid se haya fijado en nosotros. ¿Solo se fija el Atlético de Madrid o hay que hacer un trabajo ahí también para que estén pendientes de un club? Porque, claro, en Elche y en todas las ciudades hay muchos clubes deportivos. ¿Tiene que haber alguna manera de relacionarse? Bueno, sí, al final hay un contacto, y ese contacto, pues al final todo lo que sale de aquí, de Elche, por parte nuestra, y verifican que el trabajo, porque al final es una verificación del trabajo que hemos estado haciendo durante muchos años, y eso lleva a cabo que hayamos podido firmar ese convenio. Como bien he dicho antes, creemos que el trabajo que estamos haciendo es bueno, pero bueno, con este acuerdo lo que intentamos que dentro de toda la estructura del club podamos mejorarlas. Uh-huh. José Antonio, uh-huh. Como presidente, ¿qué significa para el club y qué beneficios va a aportar este convenio, esta ayuda con el Atlético de Madrid? Hombre, pues significa que hemos hecho un gran acuerdo para nosotros. También quiero decir una cosa, que nosotros no hemos ido a buscar al Atlético de Madrid, sino el Atlético de Madrid ha venido a buscarnos a nosotros, uh-huh. que eso es muy importante. Teníamos otro club también que quería que lo hiciéramos, y yo dije, decidimos que no, y decidimos por el Atlético de Madrid. Y significa pues mucho, significa captación de niños, significa, no sé, progresar mucho más de lo que estamos progresando y algo así. Algo bien estaréis haciendo cuando el Atlético de Madrid os busca, ¿no? Eso es lo más importante. Sí. Ha sido, no, es que quiero que quede claro eso, que nosotros no hemos ido a buscar a nadie, han venido a buscarnos a nosotros. No, eso es muy importante. No, por eso me llama la atención, sí. algo bueno, muy bueno, ha tenido que ver el Atlético de Madrid para fijarse, hombre, en vosotros. Él, me imagino que el trabajo que hacéis con que todos el los trabajo. Es que, no, o sea, tened en cuenta que nosotros empecemos con Zafiro, luego uh-huh. fuimos a NEF y después pasemos ya a unir los dos grupos, y entonces hemos ido trabajando y verdaderamente es que hemos crecido mucho, y eso se fijará, me imagino que se fijarán, porque nosotros prácticamente no hemos hablado con nadie, vinieron a hablar con nosotros y pensemos que era una cosa idónea y muy importante para nosotros. Porque la historia del Celtic Elche viene de cuánto, del Zafiro, sí. ¿Del Zafiro de hace 17 o 18 años? Yo estoy en el Zafiro de hace 15 años. Entré con Ignacio, falleció Ignacio y me quedé yo de presidente. Uh-huh. Entonces estaba Sigüenza y hicimos. Entonces estaba en la NEF y hicimos a NEF, sí. Y Zafiro. Cortemos, y entonces al ver que el salto que se pegaba de ANEF a Zafiro a Fútbol 11 era muy un poco raro, decidimos hacer Celtic. Uh-huh. Y del 2013 hicimos un club solo, uh-huh. y de ahí viene todo. Sí, lo que intentamos hacer en su momento es que el trabajo que estábamos haciendo como escuela en ANEF Elche, que era hasta Fútbol 8, pues ese trabajo pues tuviera su continuidad, y bueno, con este acuerdo que llegamos entre las dos, Zafiro y ANEF, pues se ha llevado esa continuidad, y bueno, sí que es verdad que los últimos tres años han sido importantes para nosotros en cuanto a que, bueno, a objetivos cumplidos, hemos conseguido categorías importantes, como sabrás, tenemos un juvenil Liga Nacional, hemos estado varios años intentando subir al cadete autonómico, bueno, este año lo vamos a seguir intentando, y bueno, todo eso con el trabajo que hemos hecho es lo que hemos ido consiguiendo, y el Atlético de Madrid en ese sentido se ha fijado en eso, y bueno, y ahí estamos. Ahí sí, estamos para porque tenéis desde prebenjamines, desde los 4 o 5 años, ¿no? Sí, tenemos niños desde 4 años de escuela hasta juveniles. Hasta los 18 años. Hasta los 18 años. Sí, o sea, ahora mismo ya tenemos todas las edades de fútbol base. O sea, tenéis prebenjamín, benjamín, tenéis alevín, infantil, cadete, sí, juvenil, o sea... Sí, ahora mismo el club, dentro del club tenemos una masa social de niños de unos 475 niños. Casi 500 niños. Sí, sí. Uh-huh. Sí. Pues me parece una magnífica idea, y idea, en este caso, un magnífico acuerdo con el Atlético de Madrid, porque además yo creo que para vosotros y para los chavales va a suponer un impulso, ¿no? Claro, el Atlético de Madrid no es cualquier equipo, y más en, aparte de la historia que tiene, en los últimos 5 o 6 años, lo que está consiguiendo, ¿no? Sí, sí. ¿Presidente? Eso y más, es una cosa muy importante. Es que no se va a hacer, como has dicho tú, a lo mejor el del FALE. Va a ser es un convenio que ellos van a venir aquí, van a dar a los entrenadores, les van a enseñar, vamos a tener reuniones con ellos a todos los niveles. Ellos cada, por ejemplo, este mes que viene, el día 6 y 7 ya viene. Ya tendremos una asamblea con equipos para que ellos les den explicaciones, uh-huh, de todo. Y eso es un... que no es una cosa que se van a quedar allí, nosotros estamos aquí, somos del Atlético, sí, y no, que vamos a estar mucho en contacto, en este caso sí. Sí, lo que pretende con este acuerdo desde el Atlético de Madrid, por parte nuestra también, es una colaboración mutua, y con el trabajo que vamos a llevar a cabo aquí. Creemos que vamos a mejorar, y bueno, está claro que al final creamos una ilusión a los niños que están jugando, ¿no? Y los que más destaquen, pues tendrán posibilidad de poder ir a Madrid, que el Atlético de Madrid los vayan viendo, y bueno, que tengan esa ilusión y que puedan tener una opción de estar allí, ¿no? Claro, porque esa es un poco la contraprestación que vosotros prestáis al Atlético de Madrid, el que los chavales que destaquen, ellos tengan preferencia sobre, sí, pues, sobre el Celtic Elche, sí, ¿no? Eso es así. Sí que es verdad que nosotros vamos a recibir un apoyo muy importante por parte del Atlético de Madrid, entrenadores van a estar formados por el Atlético de Madrid, toda la metodología, bueno, de todo. Vamos a tener una ayuda de recursos humanos importante por parte de ellos. La verdad es que, bueno, para el que no lo conozca el Celtic Elche, simplemente con ver que en Liga Nacional tenéis un equipo con los transatlánticos que hay ahí de canteras importantes, ya demuestra que algo estaréis haciendo bien en la base cuando podéis soportar la potencia de tener un equipo ahí en Liga Nacional, ¿no? Bueno, al final, con un buen trabajo, todo está, es así. Sí que es verdad que estamos muy limitados a la hora de captar o de tener niños, porque bueno, sí que es normal, porque hay clubes que son más importantes que nosotros, y los niños buenos, chavales nuevos, están ahí y no hay tanto. Entonces, claro, bueno, vuestras principales competencias son el Elche, el Kelme, sí, exactamente, fundamentalmente, sí, ¿no? Sí. Pero ten en cuenta que nosotros ahora a nivel de aquí, de nosotros somos los que captamos ahora los del Atlético de Madrid, quiere decir que nosotros también nos vamos a reforzar con lo que el Atlético de Madrid nos mande, ¿entiendes? El Atlético de Madrid va a mandar también, sí, chavales. Claro, nos tendrá que mandar. Sí, al final esto es una zona muy amplia, claro. Y lo que ellos vean conveniente, pues, y que quieran hacer un seguimiento, pues aquí estaremos nosotros para que aquí se pueda hacer ese seguimiento. Para colaborar con ellos. Pues sin duda, desde fuera parece un gran acuerdo, desde dentro vosotros lo valoraréis mucho mejor, y bueno, espero que sea, bueno, pues a partir de ahora un mejor camino el que tengáis que recorrer con este acuerdo, con una superpotencia futbolística mundial como es el Atlético de Madrid. No sé si nos dejamos algo en el tintero que os gustaría añadir, o lo hemos dicho todo. Creo que básicamente lo hemos dicho todo, y es lo base. Es la noticia importante, ese acuerdo, ese convenio en el que, bueno, el Celtic Elche se ha convertido en club convenido con el Atlético de Madrid. Pues agradecemos al presidente, a José Antonio Morales, también a José Francisco Sigüenza como director deportivo, y también a Joaquín Román como directivo del Club de Fútbol Celtic Elche, que nos hayáis acompañado y que a partir de ahora pues todavía os vayan las cosas mucho mejor. Muchas gracias a los tres. Nosotros vamos a poner el punto final. Como siempre, os espero mañana a partir de la 1:30. Mañana estará aquí nuestro compañero Adrián Egea, porque un servidor estará camino de Lugo para la retransmisión de ese partido que, recuerdo, dará comienzo a las 8. Desde las 7:30 te lo contamos aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Que paséis feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.